Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que vamos a tomar. Hay que hacer una serie de consultas. El doctor Luis Carlos Restrepo ha hecho una magnífica labor al frente del partido. Le hemos expresado a él que nos siga acompañando, que nos espere a que podamos tomar una decisión concreta, que sea lo mejor para el partido de la U. Y estamos en sesión permanente de la Dirección Política Central. Esta tarde nos vamos a volver a reunir y en el día de mañana vamos a consultar con el doctor Juan Manuel Santo también algunos temas, y después se procederá a aceptarle o no la renuncia al doctor Restrepo. ¿Y cuándo se definiría? Entre hoy y mañana. Sí. Lo que pasa es que esta es una decisión de mucha trascendencia para el partido mayoritario.